¿Cómo andan? Bien, ¿vos? En la calle. Pateando. Nosotros, es el problema de tener el programa a esta hora es que agarramos a la gente en situaciones comprometedoras. Sí. Ay, sí. Bueno, no importa. Bueno, si no, estabas, no tengo problema. Si estabas en una situación comprometedora, te salvamos. No, o... Ahora te va a estar peor, no se preocupen. Genial. Bueno, Nico, ¿cómo vienen para esta noche? Muy bien, la verdad que bien. Estuvimos ensayando cada semana. Venimos de tocar en Córdoba el fin de semana pasado, estuvimos tocando en un boliche allá, Club Paraguay. Muy una bueno. Fecha muy linda, con bandas amigas, dos bandas cordobesas y una creo que de Santa Fe, creo que era. Así que nada, venimos ensayando bastante, estamos bastante afilados. También la banda está buena de los pibes de Lola Baja, invitar ahí, buena onda. Y nada, con la mejor, como siempre. ¿Qué van a estar haciendo esta noche puntualmente? ¿O qué más o menos tienen pensado...? Y mira, los temas que estamos dando son es la lista de temas que vamos a grabar en el disco, digamos. Nosotros ahora queremos sacar un disco completo, editado. Bien. Para, no sé, para fin de año, principio de año que viene, tenerla terminada la lista que estamos tocando ahora. Es incluye algunos temas de los EPs anteriores. Está bien. ¿Tumba es parte de disco que están por grabar? Sí, ese sería una como si fuese una especie de corte de claro. Fusión que nosotros sacamos ahora. Sí. Iba a ser parte de un split con Cuco que al final quedó ahí. Y bueno, sacamos otro tema, está mezclado los temas de ellos también, pero todavía no editamos el disco completo. Muy buena idea esa. Sí. Sí. Muy bueno. ¿Conocen Cuco? Sí, sí, estuvo. El año pasado Cuco fue una de las bandas que estuvo cerrando Este Sonido Prevalece con el sello, bueno, Caracol Rojo estuvieron participando y fueron los que dieron el cierre el año pasado, el primer Sonido Prevalece. Así que sí también, amigos de los Cuco. Sí, buenos muchachos. Sí, sí, también. Bueno, así que vienen bastante bastante movido este año. ¿Cómo vienen los proyectos también ahí de grabación con otras bandas, de trabajos con otras bandas? ¿Cómo eso es siempre interesante, el cambio así, el intercambio, digamos, de música con otra banda, y más si son amigos, compartir un rato, grabar. La verdad que esa es una experiencia que tenemos en cuenta. A nivel musical, ¿cómo se ven en este tiempo? Ya creo que este sería el cuarto disco que están por sacar. Sí, creo que es el cuarto. Pero va a ser el primer disco oficial, digamos. Claro. Vamos a sacar todos los temas grabados de una, porque la mayoría que yo tenemos un disco La Puerta del Sol, son temas que algunos ya teníamos grabados y otros lo grabamos, y fue como sacar ahora una tirada de temas que ya salga así, o sea, en un completo, que son en todo... de una forma homogénea. Claro. No, el que viene ahora va a ser el disco, o sea, el disco oficial sería. Oficial. Claro. Y manteniendo el sonido tan típico de ustedes, básicamente, o le meten alguna cosa nueva que o algo que ustedes hayan dicho, bueno, esto tiene que estar ahora. Desde el momento que empezaron. Nunca se piensan demasiado esas cosas. Como que nosotros vamos haciendo los temas y van saliendo, no sé, cosas que escuchamos nuevas, de nuevas bandas, de nuevos sonidos que vamos incorporando, pero medio que también el hecho de tocar dando los temas, por ahí ya le va dando un sonido bastante como diferente, ya el hecho de tocarlos mucho ya hace que suenen de una determinada forma, por ahí mejor, porque te van haciendo cosas a medida que lo vas ensayando, es como que van mutando los temas, pero ya están bastante conformados, digamos. Y estamos tratando de hacer temas nuevos, más o menos por ese palo, donde vienen esos, más o menos, no sé, rock progresivo, setentoso, así. Temas lindo, largos, lindo. Temas largos. Cuelgue. ¿Cómo? Un cuelgue hermoso, a mí particularmente me gustan mucho. Ustedes. Sí, pero sí, podría ser. Bueno, los esperamos entonces esta noche, van a ser grandes participantes del Sonido Prevalece volumen 2. Episodio 2, así que estamos muy contentos de ustedes son los chicos los que organizan la fiesta. Sí, la radio. Bien, ok, bueno, ya le digo muchas gracias por habernos invitado. No, bueno, gracias a ustedes por participar y por coparse, por sumarse también a esta movida que organiza Radio Nauta, porque también, bueno, están colaborando con todo lo que tiene que ver con la autogestión, como formamos parte todos, tanto nosotros como ustedes, en este sistema en el cual estamos inmersos, ¿no? Perfecto, sí, está genial la movida que arman, che. Perfecto. Bueno, Nico, te mandamos un abrazo y los vamos a estar esperando acá dentro de un par de horitas. Dale, nos vemos ahí. Listo, un abrazo, chao. Dale, gracias, chicos, nos vemos.